Hoy día estamos dando un gran paso como gobierno, mandatados por nuestro presidente Sebastián Piñera, y es darle la alternativa a que los pequeños mineros puedan poder tener, bajar sus costos, mejorar su rentabilidad dentro de su sector, porque en realidad genera mucho crecimiento, mucho desarrollo económico, y por eso estamos trabajando también con los diputados, con el Consejo Regional, con el Seremi, todo a la par para ayudar a todos los ciudadanos, ayudar a nuestro sector minero, a potenciarlo y a que puedan salir adelante.